anoche, ajá, anoche soñé contigo, ja. Soñaba que te besaba, el dúo dinámico. Y que te acorralaba. Doble O. Anoche, anoche soñé contigo, no hay para nadie. Soñaba que te besaba, no sabe. Y que te acorralaba. ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo, ahora, hasta que se rompe el suelo. Y dale, sin miedo, ahora, ahora. Y ahora dale, sin miedo, ahora, hasta que se rompe el suelo. Y dale, sin miedo, ahora. ¡Ey, buenas noches a todos! ¡Llevo el guajiro! ¡Ya la mano de un zafiro! ¡La mami que en mi vida dio un giro! ¡Su pelo, su boca, su suspiro! ¡Si me besas como si me diera en el pecho un tiro! Soñé contigo, soñaba que te besaba, ¿sabes qué? Y que te acorralaba. Un sueño contigo. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Queridos colegas del género, queridos amigos, W con Yandel, ajá, se han dado de cuenta de que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón. Ustedes saben ya. Ustedes son el confeti del cumpleaños. Lo que sobra. ¡Ja! Llegaron los líderes. Ajá. El dúo dinámico. Ajá. Víctor el Nazi. Nesti. Apodados por el pueblo como... ¡Los extraterrestres!